Creo que lo más importante, amigos, de planear el trabajo de venta a todos aquellos vendedores y vendedoras es aprender a definir los objetivos. El día de ayer, precisamente, yo estaba en un seminario de ventas para una compañía que vende cosméticos y yo les preguntaba a las mujeres, ¿cuántas de ustedes quieren ganar mucho dinero? Y todas levantaban la mano y yo les volvía a preguntar, a ver, levante la mano más. ¿Cuántas quieren ganar mucho dinero? Y digan yo. Y la gente levantaba la mano y decía yo. Y yo le pregunté a una mujer, a ver, mujer, dígame, ¿cuánto es mucho dinero? Y la gente me contestó, esta mujer me contestó, pues mucho dinero es mucho dinero. ¿Pero cuánto es mucho dinero? Pues tener mucho dinero, mucho, mucho que me sobre. Y yo le preguntaba, ¿cuánto es mucho? Y ¿saben qué? La mayoría de ustedes, si yo les pregunto, ¿cuánto es tener mucho dinero? Me van a contestar de la misma manera, pues mucho dinero. Es decir, no saben cuánto significa mucho. Si no sabes a dónde quieres llegar, jamás vas a llegar. La parte importante es aprender a definir los objetivos, a definir tus metas. Y te voy a enseñar un ejercicio mental, un ejercicio de programación neurolingüística para aprender a definir tus objetivos. Primer paso, paso número uno para definir tus objetivos. Ponte a pensar en esto. Piensa en el objetivo meta, pero cuando hablo de pensar, tienes que hacer un ejercicio. Siéntate, relájate, está tranquilo, cierra tus ojos, imagina, visualiza el objetivo meta que quieres alcanzar. Es decir, si tú en este mes quieres ser el primer lugar de tu oficina, que eso es uno de los principales objetivos que debes tener en mente como vendedor, si tú quieres ser el primer lugar en tu oficina, imagínatelo. Piensa, visualiza que tú estás siendo el primer lugar, imagina tu nombre por ahí en la bitácora del mejor vendedor, imagínalo, imagina el proceso de lo que tienes que hacer, vender aquello, vender esto, hacer llamadas, prospectar, darle seguimiento, mandar tarjetas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, piensa primero en lo que quieres lograr y ya que lo hayas pensado y lo hayas definido, ahora el punto número dos es aprender a ponerle fecha límite. Porque muchos de ustedes dicen, quiero ser el mejor vendedor de esta oficina. El problema está en que no dicen cuándo. Y pasan los años y pasan los años y ustedes siguen con su meta de queriendo ser el mejor vendedor. Póngale fecha, diga, este mes, el siguiente mes, el siguiente mes, es decir, dentro de 3 meses, pero al ponerle fecha, hazme un favor, amigo, sé realista. Déjame decirte cómo nos autodestruimos en el área de las ventas, porque tú te pones fechas y te pones metas y te pones límites que son inalcanzables para ti. Llegan personas a compañías nuevas que tienen un día trabajando en estas compañías y se ponen la meta de en el primer mes convertirse en el mejor vendedor, cuando ya tenemos gente que tiene 1 o 2 años trabajando en la compañía que ya saben perfectamente cómo hacerlo, va a ser muy difícil que lo logres. No digo que sea imposible, pero va a ser muy difícil. Y cuando no lo logres, te vas a sentir mal y te vas a sentir deprimido. Así es que aprende a ser realista. Ponle fecha límite, pero sé realista. Revisa tus habilidades, revisa tus aptitudes, revisa las capacidades, cualidades que tú tienes con los recursos que cuentas y en función de eso, ponle fecha a tus metas. El otro día se acerca conmigo una señora que ella trabaja en una empresa de productos de cosméticos y me dice así, me dice, oye Omar, yo quiero llegar al puesto más alto en esta compañía, al puesto más alto que existe en esta cadena de ventas. Y yo le preguntaba y le decía, María Inés, ¿cuándo? Y ella me decía, pues no sé, un día. Yo le preguntaba, pues déjame decirte que probablemente un día llegues, pero si tú no sabes cuándo, jamás vas a llegar. Es decir, tenemos que tener una fecha establecida, bien realista, sobre lo que queremos lograr. En esa misma plática de ventas se acerca otra señora y yo le digo, ¿cuándo quiere llegar usted a ser una de las mejores en esta empresa? Y él me dijo, el siguiente mes. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando usted aquí? Me decía, 1 mes. Yo le digo, señora, no le creo. Porque hay gente que tiene aquí 5, 10 años y todavía no puede llegar a ser de los mejores. No le creo. Es decir, la parte importante, amigos que me están escuchando, es entender que nuestros objetivos y las fechas límites que le tenemos que poner tienen que ser reales, basados en nuestra realidad.